Sola, Washoy. Y esto es Perecer se cae. Washoy. Un espacio para sensibles. Washoy. Un espacio para compartir con amigos. Mentira, mentira. Hola, gente, bienvenidos a un nuevo programa, programa número 9. Programa 14. 114. Ya te dije, Pairo, no importa en que esté un programa hasta ahora, hasta el 200, aunque no sabemos todavía qué va a pasar por ese entonces. Y mira, para el programa 200 vamos a tener una super fiesta intergaláctica. Vamos a inventar prostitutas de Marte, de China, de Japón, de la constelación de Ganímedes. Vamos a inventar prostitutas. No importa, vamos a tener plata. Sí, pero ¿sabés la cantidad de teta que tiene? Y acá les presentamos al único, al inigualable, el maestro de estar y no estar, al mismo tiempo ser presente y ser inocuo, ¡Anse! Hola, gente. H es puto. Ah, mentira, un buen tipo. Bisu es malo. Bueno, gracias, Anse, por tu colaboración. Ha sido tan genérico que das miedo. También le presentaríamos a Soge, pero ya se puede. Se fue, pero tenemos más gente. Gente que vive adentro de mi cabeza, ¿querés que la saque? ¿Estás seguro? No, jamás, Pipira, él debe morir. Bueno, si no me equivoco, empezamos con un tema de anime que al menos la rinde y la rompe. También pueden comunicarse con la producción de Persona Música ahí a través de su mail, que es personamusica@sony.com. Pueden dejar un mensaje en el tag guard de la página o del blog, que es personamusica.blogspot.com o personamusica.com, que los va a redireccionar al blog hasta que la página esté. Pero el blog ya tiene una... ¿Cuándo está la página? ¿Se podría? Sí. No. O sea, que vamos a dejarle. Pero no, falta la cabecera. Siempre me jode esa maldita cabecera. ¡Las hago yo! No, porque no me dejo que las hago vos, porque si no va a terminar una imagen HD nomás. A la gente le gusta el HD, o sea, ha vendido durante mucho tiempo. Vos porque querés poner a andar a saber qué cosa. Una, que la gente quiere HD, no una cosa que diga HD. Yo solamente tengo que decir ñan ñan coro ni oro, ñan ñan coro ni oro. Vamos con un tema, vámonos a la... Ya saben que... Geto Open. We'll be right back. Bueno, aunque los señores del inframundo y el Netherlord no lo quieran, esto es Persona Sekai Washoi. Y estamos en la sección de cómics y hoy les voy a traer algo muy copado que me gusta mucho, como de costumbre. Deadpool Suicide Kings. Esta es otra serie limitada de nuestro mercenario mutante psicótico y neurótico favorito. Gracias Marvel por darnos más Deadpool. Bueno, además de su nueva serie regular y varias series limitadas, de las cuales en esta ocasión les traigo Suicide Kings, que tendrá 5 números y ya salió hasta el 2, hasta el momento de que hice el informe. Si salió el 3 en estos segundos, no es por culpa mía. Bueno, la cual comenzó a salir en junio de este año y la dupla a cargo son el escritor Mike Benson, que en su currículum tiene trabajos de Marvel como Moon Knight, Punisher, el anual del 2007, Wolverine Chop Shop y Punisher Games of Death. No, eso es un error, no es Punisher Games of Death, es Deadpool Games of Death, pero bueno. De los cuales... De los que pude averiguar, además de trabajos para cine y TV que no valen la pena mencionar. Y en cuanto al apartado gráfico, lo tenemos a Carlo Barberi. Sí, en realidad Barberi, perdón, estoy leyendo cualquier cosa. Estás fallando la vista, Pairo, me estás contagiando tu visión, eso es malo. ¿Qué visión? Exacto. Bueno, como les dije, Carlo Barberi, cuyo currículum incluye Adventures of Superman, Impulse, Justice League Unlimited, New Mutants, Aurora Before the Storm, Spy Boy, Telos, Suns and Moons, entre otros. Bueno, pasemos a la parte de la historia. Abrimos todo con un prólogo en joda de la historia de Deadpool, en la cual el narrador es fastidiado por el protagonista, que corrige lo que está diciendo, y de ahí pasamos a la escena de una masacre. 3 muertos, el primero sentado en una silla con un brazo menos y una puñalada en el pecho, el segundo en el suelo con un puñal incrustado en el pecho y el último sentado contra una columna decapitado y su cabeza algunos metros frente a él. Y de ahí volvemos en tiempo a esa misma mañana. Un poquito antes de la masacre, no demasiado. Bueno, Deadpool está pensando en qué hacer para ganar dinero y es ahí que encuentra un anuncio en el diario sobre el concurso Mercenario del Año. Ofrece... El... Está loco, si no lee cosas locas. Lee el Mercenario del Mes, todos los meses, le llega a él, es un diario muy copado. Bueno, como les dije, lee lo del concurso, en el cual le ofrecen $100,000 al ganador. Así que decide ir a inscribirse al lugar secreto donde se celebra el evento. Aparentemente no es muy secreto si está en un diario, pero bueno, ya que no hay nada que hacer al respecto. Ya en el lugar se encuentra con los otros participantes, de los cuales uno se hace pasar por fan de nuestro psicópata favorito para acercarse lo suficiente para intentar eliminar la competencia, por así decirlo. Y como ya se imaginarán, Deadpool pinta rojo sangre todo el lugar con estos 3 imbéciles. La pelea dura como mucho unos instantes, en los cuales nuestro héroe, si lo podemos llamar de esa forma, apuñala al segundo cadáver, en lo que dice en la perspectiva de antes, apuñala al segundo cadáver con el puñal del tercero, el cual se lo deja incrustado en el pecho, patea al primero para sacárselo de encima, dejándolo libre para decapitar al tercer cadáver con su ninjato, quedando de espaldas al primer cadáver, que cree que lo tiene donde quiere, apuntándole su 9mm a la nuca, pero Deadpool hace uso de su agilidad sobrehumana y su afilado ninjato para chopearle la mano que sostenía el arma y luego atravesarle el pecho. Al admirar su lindo baño de sangre, discute consigo mismo, lo que puede ser interpretado contra el discute contra el narrador, o mejor dicho, parece que el hemisferio izquierdo de su cerebro está discutiendo con el derecho. Ninguno de los dos es cuerdo. Exacto, sí. ¿Sobre qué broma tirar en ese momento? A lo que resuelven decir la siguiente: ¿hay algún doctor en casa? Pero y es ahí que aparece la persona detrás de esta emboscada aplaudiendo, al cual nuestro enmascarado amigo apunta muy cordialmente a la cabeza con su 9mm, al mismo tiempo él le dice que comience a hablar o a morir. Bueno, este sujeto nos cuenta su triste historia y también nos dice que se llama Conrad, algo que puse en mi informe mucho más tarde, pero va a ser menos tiempo si lo digo ahora, y nos cuenta su triste historia de cómo perdió una apuesta y, a no ser que pague a su corredor de apuestas, este va a matar a toda su familia, incluyendo a Primo Segundo. Que pague, si no. Sí, también, y también le dice que lo quiere contratar a él para que mate al condenado bastardo y lo corte en pedacitos para dárselo de comer a sus gatos. A lo que Deadpool le responde: viejo, tenés serios problemas por seguir haciendo resolver. Ya que no. Bueno, las negociaciones siguen hasta que Deadpool acepta la oferta de 1 millón por el trabajo, pero le advierte que si lo trata de cagar y no pagarle, lo va a abrir al medio para luego tirarle un tanque lleno de sanguijuelas, y que lo está diciendo literalmente, ya que tiene sanguijuelas a mano para eso. Más discusión cerebral, además de pensar qué podría hacer con 1 millón de dólares, lo cual termina una fantasía de él junto a un montón de modelos de pechos generosos rebotando en enormes pelotas de caucho llamado Hoppity Hops. Esas bolas enormes de caucho tipo pelota de Kiko con una agarradera a la cual te sentás y empezás a rebotar. El cangurito. Sí, como el cangurito, exacto. Bueno, más tarde esa misma noche, en Harlem, Deadpool entra a un edificio de departamentos a eliminar a su blanco o su negro, todo dependiendo de qué carajo sea. Es Harlem, no me dejen de joder, déjenme de joder. Y cuando abre la puerta del departamento, este estalla en una explosión tan zarpada que vuela la mitad del edificio hasta los cielos. Pero nuestro psicópata favorito logra sobrevivir, y mientras se levanta entre los escombros que quedaron en la calle, nota a un sujeto grabando todo con una cámara digital en lugar de llamar a la policía y o los bomberos o ambulancias o lo que sea, al cual caga pedos, pero este se lo queda mirando y lo ignora. Y Deadpool llega a la conclusión de que lo volvieron a engañar. Vuelve al lugar donde se reunió con el muchachito llamado Conrad con problemas de juego para que lo pero lo encuentra vacío. Bueno, sin nada que hacer y sin persona a quien decapitar, decide irse a su bar favorito, Knockers, una versión marvelesca de Hooters. Vale, verga. En el cual es atendido por su mesera rubia y pechugona favorita, quien le pregunta si quiere algo más, lo cual le viene en otra de sus fantasías, donde se está casando con ella en una iglesia llena de superhéroes, con un traje de gala sobre su traje de combate y con ella vestida, o mejor dicho, desvestida como Emma Frost. Y llega la hora de los noticieros en el bar, los cuales muestran un video modificado donde vemos a Deadpool llenar el edificio de dinamita y volarlo. Y de ahí pasamos al infeliz que lo metió en todo esto, quien le cuenta a la verdadera persona detrás de todo el asunto cómo Deadpool le cagó la vida. Resumiéndolo en serio, resulta que una estrellita de la NBA, jugador de los New York Knicks, me parece, estaba armando bardo en la entrada de un club nocturno mientras Deadpool pasaba por ahí comiéndose una rebanada de pizza. Mientras la estrellita pelea con los patobicas del lugar, le pega un codazo en la cara a uno de ellos, el cual cae contra Deadpool, quien termina con su rebanada de pizza en la cara. ¡Gravísimo horror! ¡Horrible! ¡Horrible! Pará, hay más. La estrellita se hace el vivo y Deadpool lo deja tirado en el piso de un solo golpe. Pero esto sigue, por eso ya fue un intento suicida. La estrellita se enfurece y saca un arma a la cual se la apunta a él. Ay, Dios mío, la gente está toda muerta. Ya todo está. Todo lo que está alrededor en un radio de 5 cuartos está muerto. Más o menos, el flaco realmente quería morir esa noche. Y Deadpool, muy generosamente, solo le da un ninjatoazo. Acabo de inventar una palabra muy grosa, ninjatoazo en la mano, cortándole los 5 dedos de la mano izquierda, la cual usaba para jugar. Consecuencia, luego de que le reunieran los dedos, el infeliz jugó el partido este sin hacer rehabilitación y perdió brutalmente, haciendo que nuestro apostador Conrad, quien hizo básicamente, perdió todo su dinero, endeudándose hasta el cuello con nada más y nada menos que Tombstone. Con el cual hace un trato, o mejor dicho, un doble o nada, con la vida de Deadpool en juego. A quien, por cierto, no solo lo está buscando toda la policía y superhéroes de Nueva York, sino también Punisher, gracias al video que Tombstone modificó y filtró las noticias, Y Punisher se viene con todo para esta pelea, haciendo uso de tecnología y armas que ha ido coleccionando de los supervillanos que ha estado capturando o asesinando. Punisher no colecciona, Punisher los borra. Él colecciona lo que le saca como trofeos, lo ha reutilizado como un brazo mecánico del Dr. Octopus o las granadas del Green Goblin, las cuales ya se usan en el primer momento. Y así dejamos por concluido el primer número de esta volada psicópata y sobre todo violenta serie limitada de nuestro mercenario favorito, Deadpool. Demasiado violenta. Está Deadpool y está Gotham y está Punisher, no puede no ser demasiado violento. Pero por encima está Wolverine. Después te voy a mostrar. Por encima de todo está Wolverine, sabelo. Vos no viste cuando lo conoció Saber. Cuando lo conoció Saber hizo algo muy hermoso. Bueno, veredicto. La historia, como siempre, con Deadpool se va al carajo, en especial con toda la violencia sin sentido que desborda nuestro antihéroe. Y el arte visual es de muy buen nivel. Y las tapas en esta ocasión son de uno de mis favoritos, Mike Maccone. Así que simplemente les voy a decir, si se quieren divertir, bajen este cómic, pero ya. ¿Algo más que agregar? No, aguante Deadpool. Aguante. La película que apesta. No. Ryan Reynolds hizo lo mejor que pude con lo mejor que pudo con lo que le permitieron hacer distinto. Lo limitaron mucho. Lo limitaron, pero terriblemente, el pobre. Veo el flaco cuando van a hacer el spin-off de Deadpool. Está anunciado. De acá que se concrete otra cosa, pero el loco ya está anunciado. Y es él. Eso lo vamos a disfrutar todos. Y bueno. Concluimos y seguimos. Yeah. ために降るのですか。 Bienvenidos nuevamente a Persona No Se Cae en esta sección de noticias con las 5 palabras de la semana que resumen toda la noticia de una semana. La ustedes saben. Sí, no importa. Primero, la quinta y última palabra que está puesta a los actores Tetsuya Fujiwara y Kenichi Matsuyama, conocidos por los fanáticos de Death Note por interpretar a Light Yagami, el detective L, en la versión live action del exitoso manga anime, volverán a... ¡Tomate! Nos ponemos relax y prendemos vela, pero no. ¿Volverán? Me pongo contra la pared. Volverán a combinar sus talentos, esta vez para dar vida a una historia de mafia, apuestas, deudas y más deudas. Que Fire ya hizo un informe de esto. Sí, exacto. Van a ser Kaiji. Tanto Tatsuya como Kenichi representarán a dos personajes que por mala suerte o malas decisiones del camino de su vida contrajeron una enorme deuda con los Yakuza en el live action de Kaiji. ¿Quién es el segundo personaje en todo esto? Ahora te digo. Nuestro antiguo Light ahora se verá bajo el papel de Kaiji, un joven que además de cuya vida fue marcada por el fracaso, también deberá lidiar con la deuda de un conocido, si es que no desea terminar muerto. Por este motivo se embarca en la carrera por salvar su cabeza, bla, bla, bla. Por otro lado, Kenichi, que en el detective L en Death Note, tomará el papel de Sahara, un compañero de embarcación que comparte su misma fortuna. ¿Sahara? ¡Cualquiera! Ah, pude hacer de coso, pude hacer de... Esperaba que lo hiciera de coso, de... No me acuerdo cómo se llamó el... Ah, carajo. Godo, no me puedo acordar cómo se llamaba el empresario. Pero no es Sahara, Sahara me da lástima. Acuérdate que trabajó, él hizo de Kenichi en coso, en el trámite. No lo veo haciendo de Sahara. Esta historia ya fue llevada, como ya dijimos, al anime de 26 episodios que se... Fue producida por el estudio Madhouse durante el año pasado y el live action se va a estrenar el 18 de octubre del mes que viene. Así que bueno. Ahora sí, vamos con la palabra que es corto. Que esto también va a relacionar con Gundam, porque siempre hay noticias de Gundam. Para hacer otro. Que está en el corto puesto con el cumplimiento de los 30 aniversarios de Kido Senshi Gundam. Se aproxima una gran celebración de tres etapas, como ya he sabido. Habiendo culminado la primera etapa con el levantamiento del Gundam RX-78-2 en tamaño natural en Odaiba, una estatua de Saku y otra va a ser de Amuro Rey abrazado de Tachar. ¿No? Casi. Le pegan en el travesaño. Pero bueno, se procederá. Sobre todo en el travesaño. Se procederá con la segunda fase denominada Field G. Esta se basa en el desarrollo del evento Gundam Big Expo durante los días 21 al 23 de agosto, cerca del lugar donde se encuentra la estatua del mech del Gundam. Durante esta exposición se exhibirá el cortometraje Ring of Gundam, creado por Yoshiyuki Tomino, el autor de Gundam, de la primera saga de Gundam y muchas otras, aunque no se ha desvelado más detalles sobre la historia del corto. La palabra número 3 es profundizar. Esta también le gustará a Pyro. En junio, por fin, se había confirmado de forma oficial la puesta en marcha de una nueva animación de Yokuban no Yana. Se acaba de confirmar que se tratará de una serie de OVAs titulada Yokuban no Yana SE, cuyo primer episodio saldrá a la venta tanto en DVD como en Blu-ray el 23 de octubre. El productor del anime, Nakayama Nobuhiro, afirmó que esta serie de OVAs servirá para profundizar los personajes y sus relaciones y dar un trasfondo mayor a la que es la historia, y posteriormente estas OVAs entrarán de lleno a lo que es la tercera temporada, que es la tercera novela. Ahora sí, vamos con la 2, que realmente es muy esperable de esto, que es Tour. En el número 32 de la Weekly Shonen Jump se reveló cuáles serán las series pertenecientes a la editorial que este año encabezarán la lista de animes que exhibirán durante la Jump Super Anime Tour, que iniciará su recorrido en las ciudades de Japón el 12 de octubre. Bueno, para este segundo evento, o segundo año en el que se desarrolla este evento que comenzó el año pasado, Shueisha ha escogido entre todas las actuales publicaciones de manga que tienen a la historia de Toriko, que realmente no, todavía no sé de qué va, pero no se ve muy buena, aunque me puedo equivocar, que hará su primera aparición en anime después de 2 años de serialización. Otro de los seleccionados es Yu-Gi-Oh!, que celebrará sus 10 años de haberse estrenado en la pantalla chica con un capítulo especial titulado Yu-Gi-Oh! Teens Special. No sé. También hará acto de presencia de Gami Bachi con otro OVA. No vi la primera, no te sé. Por último, y no menos de esperarse, Katekyo Hitman Reborn, Naruto con su episodio por los 10 años de publicación, y One Piece con la preview de la 10ª película que está supervisada por Ichiro Oda. Esto no ayuda al hecho de que todas las compañías se están yendo de a poquito a la mierda. Nadie dijo que ayudara. Ahora sí, vamos con la última de las palabras y en el primer puesto, que es Ringtone. Que esta es una noticia más loca que de anime. Que un proveedor japonés de ringtones para teléfonos celulares vende tonos que la firma tiene la propiedad de descongestionar a los que estén enfermos de resfriado. Al parecer confirmada científicamente. Se coloca el celular sobre el hueso de la nariz durante 30 segundos y se le hace sonar aprovechando las vibraciones del teléfono. En esta época te salva la vida el tipo. No sé. Es al parecer. Me lo voy a comprar. Me imagino que una persona congestionada normalmente es jodido sacarse todo el moco, toda la mierda, lo destaparse medianamente. Imaginas un ringtone provoca la vibración necesaria para eso suceda de onda. Medio como que te sacude la cabeza de una necesidad tan importante que capaz llegás a ver el futuro. ¿Qué onda? Un ringtone no vibra. El celular no vibra. Ya sé, pero el sonido no se puede enfocar. Todavía no tenemos la forma de enfocarlo. En realidad sí. La vibración. ¿Cómo que no? En el aparato. ¿Cómo que no tenemos la forma de enfocarlo? ¿Qué es un parlante? Enfoca el sonido. ¿A qué no? No lo puedes proyectar como un rayo. Sí, se puede. Digo que el arma sónica falló todas estas veces y el arma sónica está en proyecto de Estados Unidos. Falló porque no pueden enfocar el sonido de una forma eficiente. Sí, se puede. No lo han logrado. Los científicos estadounidenses no lo lograron. Vos no lo vas a hacer, Pairo. Joder. Sí, se puede. Bueno, también a todo esto hay otros ringtones como el que supuestamente te hace crecer el busto. Sí. A las mujeres que tienen poco. Que no necesariamente funcionan, pero al parecer este fue comprobado científicamente. O sea, el método también está. Cada vez estamos el pedo, tenemos demasiado científico. Lo que pasa es que la misma gente cree que los pechos son iguales que las plantas y crecen con la música. Tienen clorofila. No son silicona, son clorofila. Ahora los hacen de aceite vegetal a los rellenos. Este método también está recomendado contra los síntomas de la alergia al polen. Más que nada porque en Japón millones de personas se ven obligadas a usar barbijos por este motivo. Porque no quieren morir. Bueno, yo me enteré de una más grosa. Hugh Hefner anunció públicamente que va a hacer un ringtone que suplante al Viagra. Va a ser hermoso. Para todos los actores porno que no pueden ponerse a full el ringtone, sonar el ringtone, pegarse el celular al amigo y dejarlo sonar unos 5 o 6 segundos más o menos. Es muy vieja, pero hay una. O sea, ya es muy vieja, ya tiene un mes y pico, pero no sé si se enteraron que Hugh Hefner vendía la mansión Playboy. ¿Con todo dentro? ¿Minas dentro? ¿Todo incluido? Las minas no sé, pero con todo dentro. No importa, tal no tenemos la plata. Bueno, tiene la plata. Y bueno, eso refuerza mi teoría de que Hugh Hefner ya consiguió hacerse una mansión Playboy en el espacio. Hemos desarrollado estas sintonías basándonos en datos científicos, explica su creador, quien asegura que las vibraciones tienen en cuenta las diferentes fisiologías, las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer, sobre todo en la resonancia de la nariz. La frecuencia de los hombres corresponde a la nota musical La, es decir, 440 hercios. Y la de la mujer al Do, que más o menos serían los 532 hercios. Nota marrón. Aunque advierte enseguida de que no tiene por qué dar resultado con todo el mundo. Ah, buenísimo. Si no funciona, es tu culpa por no creer. Es muy probable que las personas originarias de países occidentales cuyas narices son mayores no reaccionen a las mismas vibraciones. Este ringtone para sonarse la nariz se puede descargar mediante un abono mensual en la plataforma digital de Duango a través de los portales de internet de las compañías de celulares japonesas. O sea, te cobraron por mí, no es que te lo compraste en aquello. Sí, sí, posiblemente pronto estará para descargarse el Mega Upload. Ahora vamos con la noticia extra, que es la otra noticia loca de la semana. Dice: joven adolescente es engañada por un adivino para mantener relaciones sexuales. Un adolescente de 15 años declaró el pasado 5 de julio que Héctor Ayala, de 59 años, mantuvo sexo con ella a través de un engaño. ¿Del futbolista? Posiblemente. El mismo le habría dicho que solo sometiéndose a sus deseos evitaría la desgracia. Según declaró la menor, anteriormente, cuando tenía 13 años, el hombre la convenció de tener sexo oral para evitar la mala suerte. El tipo es un grosso, es un ídolo, merece un templo. Y por si no fuera poco, otra joven de 16 años confirmó la conducta de Ayala, declarando que el hombre la convenció de mantener relaciones para quitar una maldición que pendía sobre su familia. La víctima de 15 años explicó que tuvo relaciones sexuales con el acusado dos veces, pero otras dos jóvenes declararon que el abuso se venía llevando a cabo desde hace años. Vos está cargada, hija. Necesita descontracturar, reflexionar. El resto de las noticias relacionadas con el anime, porque están muy pocas veces las subo, van a estar en www.personasekai.com o en el blog, que es www.personasekai.blogspot.com. Lo dije mal, pero no importa. Bueno, ahora sí vamos con un tema para terminar la sesión. Saludos, Samsung. Dale. 締める「あの日こぼれ落ちた言葉」 touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Bueno, gente, bienvenido. Esto es la sección de cine. Porque me estoy apurando. Porque hablar así rápido. No sé por qué los apura. Está medio tensionado el chico. No tiene de entender. Acá cero se para. Viene hacia mí. Es todo muy quilombero. Anse me mira. Se rasca la pera. Parece una cabra. Qué quilombo. Y se ríe. Bueno, Anse me dijo: apurate. Yo me apuré. Nunca más hago caso a nadie. Oh, yo te iba a pedir que te tiraras de un puente. Dame felicidad, tírate de un puente. Bueno, directamente arrancamos con esto que es la sección de música, no me tiraste a la sección de cine, persona se cae. Y la película que trataremos esta vez, digamos el estreno que está en cartelera, es otra película animada, o la película animada que está ahora. Algo más para denotar qué copado que está esto. En este caso hablaremos de Ice Age, Dawn of the Dinosaurs, o como se conoce acá directamente, La Era de Hielo 3, resumido para todo el mundo. Yo quería inventar un título de una película y no me dejaste. Chapulín Colorado y sus 7 amigos contra el dragón Vizcaya. Cerca, pero no. Manolita versus los 7 dragones del Tirnanoja. La película más porno que he visto en mi vida. Se pasa de porno. Es tan porno que no lo podemos pasar. Es como dice mi tía, es porno. Bueno, ¿qué más le podría decir? Además de aclarar que la película es la que faltaba para completar la trilogía. La película empieza como nos tiene acostumbrados, en la eterna y cruel cruzada de la ardilla dientes de sable por conseguir su bellota sagrada, lo que también concluye con nosotros preguntándonos si en algún momento este bicho ha comido algo en su vida. y si no lo hizo, ¿cómo carajo es que no muere? Ya ha durado demasiado. Bueno, además de eso, sí. Bueno, no entendés, esas son las nueces del ermitaño. La primera la comió en la primera película cuando no lo estábamos viendo y sobrevivió hasta la segunda. La segunda nuez la comió en la segunda película cuando no lo estábamos viendo y sobrevivió hasta la tercera. Y esta es la batalla épica entre la ardilla y la ardilla. No me acuerdo los nombres de ninguno de los dos, vos tampoco, ¿no? No tienen nombre. No te puedo acordar porque no tienen nombre. Además de eso, obviamente termina por desencadenar el desastre que dará forma a toda la aventura. Esta película pasa un tiempo después de las dos primeras. En este punto de la historia, la multiétnica manada de Manny ya se estableció en un valle y está pasando sus días tranquilamente en lo que podríamos llamar la era del deshielo. Junto a nuestro mamut también tenemos a su pareja Ellie, la zarigüeya, Diego, el grosso indiscutible, el diente de sable. Qué grosso Diego. Que también sobrevive de onda a todo esto porque no ha comido nada desde la primera película. Y comía pequeños niños. Pues también tenemos a los hermanos de Ellie y por supuesto al grosísimo indiscutible Sid, el perezoso Sid. Sid es el que Sid se zarpa. Bueno, el tema que es importante es que Manny está a punto de ser padre y digamos que está un poco desquiciado. Él intenta calmarlo y ponerle coherencia a todo el asunto, pero es un padre emocional puede resultar muy peligroso. Bueno, mientras que ellos están en la séptima nube, Diego se encuentra, digamos, se da cuenta que está perdiendo el toque y llega a una revaluación de su estado actual y está a punto de cortarse por su lado, tomarse el palo. Dice, lo que donde estoy no me gusta. Por otro lado, Sid sigue siendo Sid. Entre huevo y huevo y una charla interesante que tiene con Diego, decide que llegó el momento de progresar en la vida y formar su propia manada. Lo que al ser incapaz, el destino le da una mano interesante a través de su interlocutor favorito, la ardilla dientes del sable, obviamente. El suceso que desencadenamos es que Sid se haga en posesión de algunos huevos tanto particulares que después de empollar terminan por convertirse en dinosaurios, obviamente. La cosa se complica, pero no al extremo del bardo. O sea, tenemos a Sid, que es hijo de tres dinosaurios, pero está todo más o menos bien por ahora. Sid es madre de tres dinosaurios. Es importante esto. ¡Chura! ¡Ay, chiquito, chiquito! ¡Mirá lo que tiene el chiquito! ¡No muerdas! ¡No, no, no, no, no muerdas! ¡No muerdas! Bueno, la cosa se pone extremo bardo cuando mamá viene a buscar a sus legítimamente suyos y Sid está en plan de no toques a mis bebés. Lo que la madre es muy grande. Bueno, una cosa lleva a la otra y el perezoso es arrastrado a un valle escondido donde el tiempo se ha detenido por varias especies. La manada multiforme y por supuesto multiéndica irá a rescatarlo. Y para sobrevivir serán guiados por Buck, el primer y único hombre de acción. Bueno, hombre no es, pero sí es de acción. No, porque Buck se zarpa, es increíble. ¿Es el Buck de Estados Unidos de Tara? En su forma primitiva, podría decir, tal vez. Bueno, vamos a hacer el desglose de la película. Entre tantas cosas, vamos a empezar con el apartado gráfico de la película. Es muy bueno, es muy muy bueno. No deja de sorprender cómo a medida de que avanza la historia, la cosa se pone mejor y con más onda. Contrario a cualquier otra película que ya en una tercera parte ni le darían pelota ni en el cine estaría, o se vería choto, o directamente no hubiera avanzado la gráfica desde la primera a la segunda para continuar el estilo. Acá se pone cada vez mejor, cada vez más detallado. A mí, por opinión personal, me gustó más la primera que la segunda. No sé si ahora me llegará a gustar más la tercera que la primera. La primera está mejor. Pero gráficamente, la segunda tiene mejores cosas que la primera. Sí, pero no se nota. En la mayoría de las cosas no se nota. En la película animada. Toy Story 2 salió mucho después de Toy Story 1. Y se mantuvo casi el mismo apartado gráfico. A pesar de que había cosas. Sí. Pero acá no. Acá se ve que lo hacen todo de nuevo cada vez que hacen la película. Esta característica se está reforzada con el hecho de la versión 3D. Ya sé que no es. No viene así para la gran mayoría. Pero en esta es una de las pocas películas donde el 3D realmente te rinde. Porque esta película realmente está muy buena verla en 3D. La versión que yo vi era apestosísima, pero se veía que realmente el 3D vale la pena en esta película en particular. Y bueno, si algún día dejaras de bajar screeners hechos con un celular en un cine, sí, con un audio patético y un video peor, hicieras un DVD rip. Ah, no, pará. Para hacer un DVD rip necesitas hacerlo como 3 meses después de que la película esté en cine. Está bien, no sé. No tenía tiempo, no tenía plata, es lo que hay. Bueno, también me gustaría aclarar que todos los personajes, como el entorno, obtuvieron la misma calidad de animación, lo que hace brillar mucho la película y no se comparte en la mayoría de las películas del género. Sobre el apartado sonoro, no es tan brillante como el punto anterior, pero cumple con el cometido. Como se esperaba en una película de animación, los efectos están infaliblemente bien aplicados. El tema es que con la música es más un acompañamiento que otra cosa. Es simplemente relleno. No aspira a ser más, o sea que zafa en este punto, pero es extraño que no tenga un muy buen tema. Sobre las interpretaciones, son todas muy buenas. Acá hay un conflicto con un par de temas. En el papel principal tenemos a Manny, interpretado por Rey Romano, que es, digamos, el placer principal es desplazado casi del principio por Sid, que está interpretado por John Leguizamo. Pero así, en las otras películas por lo menos tenemos a Manny, que era el protagonista, y Sid, que ayudaba. Acá es Sid. O sea, déjame ver si lo entiendo. A Raymond de Everybody Loves Raymond lo reemplazó Luigi Mario. ¡No! Le ganó Luigi Mario protagonismo. Completamente. Y el papel de, o sea, el papel del protagonismo de Sid se mantiene durante toda la cosa, aunque él no permanezca todo el tiempo en pantalla. O sea, no está siempre en pantalla, pero siempre el protagónico Sid. A ver, los demás actores como Dennis Leary, que es Diego, Will Latifah, que es Ellie, Dennis Leary. Sí. O Chris Wedner y John William Scott, que son Crash y Scott, que son los hermanos de Ellie. Se mantienen un nivel muy bueno durante toda la película, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que sorprende y impresiona y refresca sobre todo es el papel de Buck, que está interpretado por Simon Pegg, que se roba la película completa hasta el final, desde que aparece hasta que termina la película. La película es de Simon Pegg, porque es un zarpado, es muy bueno su personaje. No, a mí tampoco me suena, pero qué bien que labura acá. Sí, sí. No, a mí me suena el apellido, no el nombre. Bueno, finalmente sobre la historia, confirmo lo que se temía. Es muy predecible. Prácticamente desde el inicio sabemos todo lo que va a pasar, y hasta nos recuerda peligrosamente a una película de Pie Pequeño. Lamentablemente esto pasa mucho tiempo después de que Pie Pequeño muere. Hasta donde supe había 11. A ver. Pero la suerte llega en forma de Buck y su constante intervención, que salva completamente la película. Tiene constante toque de humor y fumadez, y sobrepasa, digamos, el papel de Buck sobrepasa lo del libreto. Para mí, directamente grabaron a Buck y después hicieron el personaje y lo hicieron hacer todo lo demás. Por este tipo es muy bueno. Sobre otro punto en contra, podríamos encontrarle que, a pesar de que dura una hora y media, es sorprendentemente corta. Apenas logra terminar el desarrollo de la idea. Lo termina, pero lo termina muy rápido. Capaz que podríamos atribuir lo último al punto de que lo bien que la pasas viéndola, pero a mi parecer sigue siendo muy corta. Podría haber pasado alguna otra cosa. La segunda duda importante es, sí, te cagas de risa, porque te cagas de risa en esta película. Los chistes son constantes y las pelotudeces acompañan. Muy disfrutable y sobre todo muy cómica. El director es el que ya conocíamos, es Carlos Sadaja, que conocemos porque ya hizo las otras dos partes de la película y también dirigió Robots. También tenemos un plus por fumadez de este tipo, y solamente por fumadez de este tipo. También él es la voz de los hermanos dinosaurios, o sea, de los tres dinosaurios, y del ave que no vuela. Para los que vieron esta película saben cuál es el ave que no vuela. Su co-director tenemos a su asistente Mike Turmeil. No, Mike Turmeil. Mike, el diablo del cuervo. Que este es su primer trabajo importante en este puesto. Pero el tipo era el director del departamento de animación. O sea que para mí el tipo lo único que hizo fue indicarle al director hasta dónde se podía ir al carajo haciendo las cosas. Capaz que el director quería hacer explosiones, y dice, no, puedes hacer explosiones hasta este punto. Puedes hacer que la cosa se forme hasta este punto. Star Wars con estalactitas de hielo porque no va a salir. A ver, ¿qué les puedo decir? Bueno, básicamente eso es todo. La película es muy cómica y muy recomendable para verla en el cine, sobre todo en su versión 3D. Y si tienen alguna duda, les puedo decir que simplemente el hecho de que estén Sid y Buck justifica el precio de la entrada a rajatabla. O sea, estos dos personajes salvan toda la película y son toda la película. Pero está muy bueno, está muy bueno. Y vamos a poner un pirómetro acorde al asunto, que obviamente no va a ser el más alto, pero lo que hay, vamos a poner echarle más carne al fuego que se la va. Y continuamos con la cosa. Bueno, voy a decirles que esto me ha inspirado a que mi primogénito se llame Buck. o en su defecto Sid, si es mujer. O Boxit, o Sick Bok. Boxit. Gojira. 相知最难忘。 上是我的勋章，多少的悲欢都尽付笑谈，今夜这月光先和光。 Y esto es Persona No Se Cae Washoy. Edición, quién sabe. Edición después de una quemada, así que calcule cómo va a salir esto. Sí, sí, esto es la segunda toma de algo regroso. Porque realmente meritaba hacer una segunda toma esta vuelta. Ventajas de poder editar. Y acá les traemos... Hoy tengo el orgullo de hacer dos cosas. Y voy a hacer el mismo discurso de la primera toma. Tengo el orgullo de hacer dos cosas nuevas, dos cosas locas, inaugurar la sección de live actions, la cual va a estar compuesta más que todo de cine asiático, no solo japonés, sino también chino, coreano y de otros países asiáticos según sea el caso. O sea que dorama no vamos a ver. Es probable que lo incluya o no, todo depende del criterio amplio, porque quisiera separarlo de series a lo que sea todo live action. O sea, incluyendo cine asiático, que como acá esto no llega a la cartelera nuestra, vos no lo podés hacer en cine, así que... Sí, sirve, porque yo no insisto para el principio del programa. Sí, por eso, dice... Pero de vuelta, es más simple hacer serie yankee que hacer esto en series, que hacer drama en series. Bueno, como les decía, todo va a incluir todo lo que sea cinematografía asiática, con excepción de la India, ya que Bollywood para mí es una real porquería sin sentido. Que Pyro opine lo contrario, dale, decí. Producen 10 veces más y muchos trabajos son infinitamente mejores, pero el puto sello evita que pase para este lado y para cualquier otro lado en el caso. Ajá, decíselo a las películas de Apu. En fin. Bien. Todas son así, algunas son realmente buenas. Está bien, decíselo de vuelta a las películas de Apu. La otra cosa de la que estoy orgulloso es de que la primera película que voy a reseñar es Red Cliff, también conocida en chino como Pinyin Chibi, o en castellano La Batalla de Chibi. Y si están pensando de qué sermonios está hablando este tipo, sépanlo que la mayoría de ustedes sabe exactamente de lo que hablo, en especial a los jugadores de Dynasty Warriors, fanáticos del manga de Kitouzen o la novela de los Tres Reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo porque la famosa Red Cliff o Chibi significa la pared roja, la hermosa batalla de la pared roja, tan conocida durante de muchos lugares. Ustedes si pensaban que conocían a la China comunista, no tienen ni idea. Y esto es mucho antes de que se hiciera siquiera Rusia casi. Bueno, como les decía, Red Cliff es la película épica que adapta la más grande batalla de la historia de China, la cual da inicio a la era de los Tres Reinos y la cual dio final a la dinastía Han, Redcliffe es el proyecto cinematográfico asiático más grande y ambicioso de toda Asia, dirigido por el ya legendario John Woo y protagonizada por los mejores actores que Asia tiene que ofrecer, entre ellos Tony Leung, Chiu Wai y Takeshi Kaneshiro, entre ellos. Me saco de la duda, no hay una persona que tenga dos pistolas en esta película. Sí. Bueno, la película fue dividida en dos partes. La primera se estrenó en julio del 2008 y la segunda en enero de este año. El presupuesto se estimó en $80 millones, convirtiéndola en la película asiática más costosa hasta la fecha. La primera parte recaudó más de 124 millones en Asia, aunque de la segunda todavía no tengo una cifra, así que no os puedo decirles cuánto recaudó la segunda parte. También cabe destacar que con esa cifra no compramos ni siquiera la pierna izquierda de Optimus Prime. Sí, sí. Bueno, como les decía, John Woo no se basó en la novela histórica Romance de los Tres Reinos para realizar el guión de la película, sino más bien en las crónicas históricas reales. De esta forma presentó a muchos de estos personajes históricos de una manera más justa y acorde a como realmente fueron, y no como en la novela, la cual los dramatizó de manera un tanto exagerada para hacerlos ver... Es abismalmente exagerada para hacerlos ver más viles, malvados, heroicos o idealizados según fuese el caso. Aunque, por supuesto, el señor Wu se tomó ciertas licencias dramáticas menores para darle un toque personal a la película, más que todo en cuestiones de batalla y otras cosas más. No por eso cambió la batalla de la pared roja, sino cambió un par de sutilezas entre medio. Como una persona masacrando a 7000 o... No, eso ya estaba. Eso históricamente realmente estos tipos peleaban a ese nivel. Bueno, la historia inicia en el verano del 208 a.C. en la dinastía Han. En esta época China no estaba necesariamente unida bajo una misma bandera, aunque no por eso había una necesidad de ir a la guerra. Pero Cao Cao, mejor conocido en Japón como Souso Motoku, voy a decir, cuando presente a los personajes por primera vez, también voy a decir el nombre en japonés por el cual se lo conoce. Para algunos va a simplificar mucho. A ver, como les decía, no lo ve de esta manera y convence al emperador de realizar una campaña militar contra los traidores rebeldes, en este caso los líderes de los territorios del sur, el líder de Song Quan, emperador de Wu, mejor conocido como Song Ken Shouwo, y Liu Bei, emperador de Shu, mejor conocido como Ryubi Gentoku. Bueno, el poderoso ejército de Cao Cao conquista rápidamente la provincia sureña de Jinzhou, forzando la retirada de Liu Bei para proteger a sus súbditos, e inmediatamente a esto se da inicio a la batalla de Yangbang, la cual fue una batalla bastante jodida, donde la caballería de Cao Cao empezó a atacar civiles, a todos los civiles que estaba protegiendo Liu Bei, de una manera muy brutal y sin dar ningún tipo de restricción o cuartel. Básicamente todos los que trabajan bajo el mando de Cao Cao son mercenarios y de sangre terriblemente hijo de puta, prisioneros de guerra de otros lados que fueron rescatados simplemente porque podían matar gente, y no sé, una panda de buitre bastante pedorro. Sí, no. También están las tropas que estaban postas en el Imperio Han y todo lo otro que fueron rejuntando en el camino, que es lo que nombraste vos. ¿Dónde me quedé? Bueno, como les decía, los civiles están siendo masacrados y durante la batalla somos testigos de las legendarias habilidades de combate de los hermanos jurados de armas de Liu Bei. Estos son Wan Shu, en japonés Kano Uncho, y Yang Fei, conocido como Chouji Ekitoku, quienes van al frente de la batalla para detener al ejército enemigo y así ganar tiempo para que los civiles se retiren a un lugar seguro. Mientras tanto, otro de los legendarios capitanes de Liu Bei, el valiente Zhao Yun, conocido como Chou Shiryu, el cual se lanza en solitario a la autoimpuesta misión suicida para salvar a la esposa e hijo de Liu Bei, los cuales estaban siendo perseguidos por el enemigo. El flaco se la banca mal en esto y realmente se zarpa, como sus otros dos amiguitos que están peleando en el frente. Bueno, el imperio de Yu está en este momento sobre el Fipada, así decirlo. Y la batalla y todo el desastre, nos encontramos con Zhu Heliang, conocido también como Yokatsu Ryo Koumei, el consejero y estratega de Liu Bei, que se embarca hacia el Imperio de Wu en una misión diplomática para formar una alianza entre Liu Bei y Sun Quan. digámosle, una de las personas más inteligentes de la época. Sí, una de las dos personas más inteligentes de toda esa época. Bueno, se van para se marca para unir a estos dos líderes para repeler la invasión del enemigo. Previo a la reunión con el emperador de Wu, Liang conoce a Zhou Yu, mejor conocido como Koukin Yuyu, quien se encuentra supervisando el entrenamiento de sus tropas junto a Gan Xing, el cual es un personaje ficticio que se necesita. Es una de las licencias de John Woo. Me atribuye el nombre Gan Xing. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cambió el original del famoso pirata Gan Ning, que estaba en esa época, que estaba con ellos, que estaba con los territorios de Wu. Le cambió la N por la X. Digamos que le pusieron Gan Xing para ponerle Boludong. Creo que había uno, pero no te sabría decir con exactitud. Bueno, de onda, este tipo se zarpa, porque está basado en un personaje más zarpado. Bueno, Liang en este momento comete el error de preguntar básicamente si Zhou Yu es un tosco. Entre otras cosas que hace de remarcar, como diciendo, este tipo está usando un método de entrenamiento muy, muy, muy arcaico, no sirve mucho. Bueno, digamos que esto llega a oídos de la susodicha persona, la cual los escucha a no menos de una distancia de 100 metros, flor de oído. Y cuando finalmente son presentados, se le hace sentir bastante a esos comentarios. Bueno, Liang se hospeda en la mansión de Zhou Yu, donde conocemos a su hermosa esposa Xiao Qiao, una mujer muy interesante e inteligente, que si bien no es una guerrera, es uno de los personajes más fuertes en la trama. Liang busca todo esto. Xiao Qiao era una de las mujeres en la época, una de las dos mujeres más hermosas de toda China. La otra siendo Da Qiao, la hermana menor que se cansó con Sun Ce, el mejor amigo de Yuyu. Lo cual, eso después voy a ahondar en el tema un poquito, pero no tiene nada que ver ahora. En fin, ¿dónde me quedé? Ah, sí, acá estoy. Bueno, Liang busca el apoyo del gran virrey Zhou Yu para no es el virrey simplemente, es el gran virrey. Para convencer al emperador de Wu. Como en Brave Story, no es el sabio, es el gran sabio. Sí. Bueno, lo busca el apoyo de este hombre para convencer al emperador de Wu a todo esto. Zhou Yu y Yu Helian son los grandes protagonistas de toda la fucking película. Al que le quepa alguna duda, más cuando le esté viendo. Bueno, todo esto es para convencer al emperador de Wu, el cual Yuyu, después de un duelo musical entre Liang, donde nota a nota los brillantes estrategas demuestran su verdadero ser y miden sus capacidades, lo cual solidifica el mutuo respeto que se tenían. Ya de onda ya se lo tenían de antes, ahora simplemente se tienen más respeto todavía. Y tocan rock and roll. No, pero tocan un instrumento de cuerdas que similar a lo que parece un piano, que es bastante loco, bastante copado y suena bastante grosso. O sea, tocar eso es jodido y los dos lo hacen de una forma muy zarpada. Es básicamente como un duelo entre dos guitarras. Lo tenemos a Hendrix y lo tenemos a... al otro, ahora no me sale el nombre, a Van Halen. Lo tenemos a Hendrix y a Van Halen peleándose el guitarrazo. Y sí. Bueno, luego de este enfrentamiento, ambos llegan a un entendimiento. Y Zhou Yu promete darle su apoyo a Zhuge Liang para lograr esta alianza, además de un último consejo para cuando este esté frente a Sun Quan y a los otros lores y consejeros del Imperio de Wu, los cuales de por sí son medio forros. Bueno, algunos días después, la audiencia con Sun Quan toma lugar y digamos que la reunión fue un tanto agitada, por no decir que casi ruedan varias cabezas. Sun Quan finalmente decide ir a la guerra gracias a las palabras a las elocuentes palabras de Zhuge Liang y a la reverenda cagada de pedos por parte del gran virrey Zhou Yu y de la loca hermana de Sun Quan, que se llama Sun Xiangxian, que nosotros conocimos en japonés como Sun Shouko, la cual, debo agregar, realmente es una loca de la guerra que fue entrenada en artes marciales a full desde muy pequeña, y todas sus doncellas sirvientas están siempre armadas hasta los dientes y listas para el combate, algo completamente insólito en la época. Pero le copa mucho el quilombo esa mina, está re loca y re zarpada. Sí, de onda. Recuerden algo, nunca les permitan que la loca practique acupuntura con ustedes. Sépanlo, nunca se los permitan. Bueno, mientras tanto, Cao Cao adhiere a las ratas traidoras de Cai Mao Yangjun, capitanes navales de la derrotada provincia de Jinzhou, donde estaba Liu Bei al inicio de la historia, quienes le juran lealtad e inmediatamente son puestos al mando de la colosal armada naval del enemigo. Y cuando digo colosal, en realidad quiero decir enfermizamente enorme y surtida armada. No tiene forma, es como... ¿cómo lo puedo explicar? Una... es una inmensidad. Sí, sí, es directamente... es el vacío llenado. Es como una provincia arriba del agua, no tiene forma eso. Sí, sí, son cientos de barcos cargando decenas de miles de soldados, algo recontra jodido. Y el efecto 3D, porque obviamente eso no lo podemos hacer en madera, porque si no necesitamos otros 80 millones más de dólares. Es un hermoso 3D. Nos tenemos que cagar en toda, en todo lo que... toda zona boscosa, todo esto, ¿no? Todo, en toda zona boscosa. Tenemos que talar dos Amazonas para hacer esa armada. Así de simple. Bueno, como les decía. Bueno, la alianza de los imperios del sur, Wu y Yu, es oficialmente formada, y las fuerzas de Sun Quan y Liu Bei se unen en un consejo de guerra para planear el contraataque hacia la vanguardia terrestre y marítima del ejército del enemigo, que cada día está más cerca y cada día la amenaza crece todavía más. Bueno, una cosa lleva a la otra, y la batalla da inicio con la loca de Sun Changxian dirigiendo una caballería compuesta de sus doncellas guerreras, la cual hace de señuelo, engañando al enemigo para seguirlas hasta la trampa que los grandes estrategas de la época, Yu Helian y Zhou Yu, habían preparado. Algo que realmente se fue el carajo. Y solo digamos que esta batalla es una más que excelente demostración de por qué estos guerreros se ganaron su lugar en la historia. Y algunos de ellos hasta tuvieron el honor de ser canonizados como santos y hasta dioses. Los cuales en el barrio chino de Buenos Aires no tienen la más condenada idea de las estatuillas que están vendiendo en honor a estos tipos. ¿O no, Pairo? Es bárbaro ver estatuas de 120 mangos que rezan a alguien que realmente no tiene ni la menor puta idea el que te está vendiendo de qué carajo le está rezando, pero bueno. Sí, la más barata, 120. He visto las de 400 y 500, que están un poquito más revestidas en oro. La primera parte de Red Cliff termina justo frente al legendario acantilado conocido como la Pared Roja, mientras los preparativos de la guerra y lo que será la batalla más grande y jodida de toda la historia china se lleva a cabo. Por supuesto, en la segunda película tenemos la fucking batalla y todo lo que acontece, y toda la grosura y toda la demostración de cómo ser realmente jodido. Aclaración 1, la primera película no es relleno, sin eso no entienden una poronga de lo que van a ver. Sin mencionar que tiene una escena de batalla recontra jodida. Bueno, tiene dos escenas de batalla o tres que se van muy al carajo. Sí, de onda, tienen que ver eso. Bueno, como les decía, ahora sí, pasando a unos detallecitos que creo merecen ser mencionados. Para los fanáticos de Dynasty Warriors, Eiki Tōsen, el manga o en su defecto la deformación aberrante en lo que se convirtió su anime, acá les paso a mencionar los personajes que no aparecen porque, bueno, básicamente murieron en las guerras anteriores y por ende no figuran en esta película. Más que como mucho una referencia hacia ellos, o en el caso de las licencias de John Woo, un personaje basado en ellos. El primero de mi lista es Sun Qiang, conocido como el Tigre de Shandong, o Sonken en japonés, quien murió a la mitad de la rebelión de los turbantes amarillos. Sí, se llamó así esto, que es un conflicto de una religión que se vuelve culto militar psicópata y se quiere apoderar de toda China, y este tipo es el primero en darle el pie de guerra a esta gente. Después está Sun Tse, o conocido en China con el título del Pequeño Conquistador, o Sonsaku Hakufu en japonés, quien unió todos los territorios de Wu... protagonista de grandes tetas. En la versión de Eiki Tōsen, sí. Quien unió a todos los territorios de Wu al finalizar con justamente la rebelión de los turbantes amarillos, porque este fue el que le dio el golpe final a todos estos tipos. Vengando también a su padre. Y después de esto pasó un poco tiempo antes de que muriera misteriosamente, tras aniquilar a esta rebelión y vengar al padre y todo lo que ya les dije. El siguiente de los que no aparecen es Lu Bu, conocido como Ryo Fohousen en japonés, reconocido como el más grande guerrero de China, incluso superior a Wang Shu. Que ese es uno de los más, ese es que está canonizado de Dios. Ese está canonizado de Dios. Este tipo le ganó a Dios. Bueno, Lu Bu se la bancó solo contra el poderoso Zhang Fei, el cual, al no poder hacer nada, vino en su ayuda el jodidísimo de Wang Shu, y aún así ambos no podían contraer, por lo que finalmente se les unió Liu Bei en esa especial batalla, y recién ahí lo tenían frenado. Frenado, no derrotado, frenadito. Nota del autor, el tipo no era un androide. No, pero era un reverendo bastardo. Y todo lo que hayan enfrentado a ese tipo en versión rojo furia de Aura de Ki, donde lo podés recontracaxotear en el videojuego, que no le bajás un gramo de energía, como a mí me pasó varias veces. Bueno, otro de los que no apareció fue Taijiji, uno de los que también, que básicamente en japonés suena igual, uno de los más grandes guerreros de Wu, que murió de causas naturales a los 41 años, 2 años antes de la batalla de Chibi. Y como habíamos hablado anteriormente con Pyro, es muy jodido morir de causas naturales a los 41 años. Tenés que llegar a los 41 años y después morir. Es muy jodido llegar a esa edad en esa época. Y en el estado en el que el loco llegó, todavía más. Considerando que a los 16 años ya era considerado un hombre y ya podías tener familia, hijos de 8 años. Sí. Bueno, a todo esto, Taijiji fue derrotado en una batalla por Sun Tse, lo cual... Ah, no, perdón. Pelearon y terminaron en un empate, por lo cual el loco le ganó, no me acuerdo bien cómo fue la historia. Y el loco lo reconoció como un grosso y se le unió a él, al ejército de Sun Tse. De tipo cuando se conocieron. Así fue la historia, según cuentan los textos. Bueno, todos estos personajes... Los textos son muy fruteros en muchas cosas. No, esa es la novela histórica, no las crónicas históricas. No, pero toda crónica historia tiene cosas muy fruteras. En esa época estaba el honor, decía: uy, qué groso que sos, valés más que el salame al que estoy sirviendo, que no puede levantar, mucho menos sujetar una espada correctamente. ¿Sabes qué? Me uno a vos. Vos vas al frente de batalla y sangrás con el resto de tu hombre. Voy con vos, dale. Vamos a masacrar. Así era en la antigua China. Bueno, todos estos personajes, entre muchos otros que no aparecen y no voy a mencionar, pues no vale la pena, pero sí voy a pasar a la lista de personajes y actores, la cual solamente voy a mencionar a los más importantes, porque es una lista bastante importante esta. Le tenemos, como ya había dicho, a Tony Leung en el papel de Shoujo, básicamente el protagonista de la historia. Takeshi Kaneshiro como Yuge Liang, el otro protagonista y a la vez antagonista intelectual del primero. Zhang Fengji como Cao Cao, el villano de la historia, que acá se le dio un rol menos... Lo hicieron ver menos como el emperador de las tinieblas y más como un tipo jodido. Chang Cheng en el papel de Sun Quan, hijo de Sun Xian, hermano de Sun Tse y de Sun Jiangxian, y un tipo que realmente necesitaba... tiene problemas de autoestima. Hu Yun, que en el papel de Xiao Yun, acá este es el hombre que dije va a pelear solo por los hijos de Liu Bei y la esposa. La tenemos a Lin Xiling en el papel de Xiao Qiao, que muy grosa actuación. Nakamura Shido como Gan Xing, Zhou Yong como Liu Bei, el líder preocupado por su pueblo. Basen Xiaobu como Wan Yu, el grosísimo Wan Yu. Zhang Qingzhen como Zhang Fei, el tipo que tenía la fuerza de 100 hombres en batalla, realmente me lo creo. De este hombre me lo creo. Y entre los últimos tenemos a Wang Ning como el emperador Xian del imperio Han. Que este tipo parece... algo así como 4, quizás 5 minutos y medio en el inicio de la primera película y nunca más. Y lo mencionás porque... Lo menciono porque es la gran... Terminó, ¿cómo se llama? Terminó El Último Samurái y Tom Cruise va a conocer al gran emperador Meiji y resulta ser un reverendo repelotudo que lo podés matar básicamente con un estornudo al tipo. Bueno, es más o menos como el que aparece acá. Pero qué se le va a hacer, así son las cosas con las dinastías. Cuando están en manos de un salame, eso es lo que obtenemos. Bueno, en conclusión, la película se va al carajo. Las actuaciones no solo son creíbles, son perfectas. Cada uno de estos actores dio lo mejor de sí para representar sus papeles y se nota. Tony Leung y Takeshi Kaneshiro se llevan toda la gloria, obviamente, son los protagonistas. El guión adapta perfectamente a otros personajes históricos que se volvieron legendarios. Son chicos enculados que saben artes marciales. Es muy creíble. Sí. Pero bueno, también tenemos otras destacaciones como Wang Shu y Yang Fei, que se van bien al carajo. ¿Te acordás la escena de las lanzas en el pecho? Hay cosas que están demasiado bien hechas. Sí. No parece. Sí, pero se fueron muy al carajo. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, también no solamente adaptan a estos personajes históricos y legendarios, sino también el transcurso de los hechos y situaciones a las que se enfrentan en este particular momento de la historia china en el que vivieron. A nivel visual, nadie puede quejarse. Desde las armas, armaduras, el vestuario, los efectos especiales, la producción en general, cada detalle, sin importar lo insignificante o vital que este sea, está pensado, realizado y ejecutado a la perfección. Y que Pairo me corrija si me equivoco. Y eso es porque no está hecho por yanquis pelotudos. ¿Vieron? Bueno, las locaciones están aprovechadas a su máximo. Las artes marciales y combates, ya sean de los personajes principales, los secundarios o las decenas de miles de extras que se utilizaron para los ejércitos, están increíblemente zarpadas. El más pedorro sabe lo que hace. Exacto. Acabo de destacar que uno de los extras, justamente uno de los stuntman, de los dobles de acción, sufrió una trágica muerte en medio de la producción, no sé si ensayando, accidentando, cayendo sobre una lanza de cabeza, algo por el estilo, sé qué pasó. Pero uno de los stuntman murió haciendo esto. O sea que esta película está bañada en sangre realmente. Bueno, la música es otro punto de altísimo nivel. La OST es simplemente sublime, acompañando cada escena sutilmente o como elemento para generar drama y emoción según sea el caso. Bueno, esta es una obra maestra del cine asiático que todo el mundo debería ver al menos una vez en su vida. Yo ya la vi unas 3 o 4. John Woo realmente se lució. En este momento tienen que estar levantando. Nunca le van a dar un premio por esto, por lo menos fuera de ese país. Sí, esa es la condenada cosa de los yankees. Bueno, como dije, realmente se lució John Woo. En este momento tienen que estar levantando templos en su nombre y estatuas en su imagen. Así de onda por lo que hizo. ¿Para qué? Si después dentro de 100 años nadie va a saber qué poronga es. Pero le van a rezar como Wang Shu, van a creer que es un dios. Bueno, como les dije, Red Cliff para buscarla, o escriban directamente Chibi, pero en Mininova si lo buscan como Red Cliff, o sea Abismo Rojo, la van a encontrar fácilmente la primera y la segunda parte. Ya hay packs con las dos películas. No lo pongan en Google porque van a encontrar los juegos, las novelas, no creo que lleguen a esto. Sí, sí, los subtítulos están en Mininova y son perfectos los que están hechos obviamente para esas versiones. Aunque la mayoría de los subtítulos encajan con la mayoría de las versiones, por raro que parezca, casi todas son sacadas del mismo DVD rip. Bueno, eso fue todo por la primera edición de Live Actions. Y los dejamos con lo que sea que venga ahora de música. Ah, no, viene antes de esto, escucharon el tema final de la primera película y ahora van a escuchar el tema final de la segunda, y lo que están escuchando de fondo es una canción recopada del inicio de la película. Así que los dejo, disfruten la música. Is非成败，聚会飞灭。 风在雪， Gente, volvimos. Y esto es Persona no se cae. Guayoy. Gripe A. Edición Gripe A. No toses arriba el micrófono, salame. Quiero que todos se contagien. Me dejas contagiar. Está el efecto. Y esto que es la sección de anime. Esta semana les traigo algo cortito, al punto, muy extraño, muy fulero. No es... no es Nikasimasi. No es Phantom, Reyes de Phantom. No es Kanokon, no es Toradora, no es Gundam, Doble Cero, no. Es otra cosa, pero sí, lo que sí es algo fumón. Que no es un estreno, es algo que ya es un poquito viejo, pero todavía rinde mucho. ¿Candy Candy? No es Candy Candy, ¿no? No, eso es muy bien. ¿Ratma? No, eso es muy bien. Sailor Moon dice. ¿Sailor Moon? No, tampoco. Eso rinde, pero es muy viejo. ¿Kim Nikuman 2? Cancelo la pregunta. A ver, esta semana nos introducimos en la profundidad de la bestia conocida como Internet, la bestia temible. Y de ahí sacaremos a nuestra presa, que es mejor conocida como Penguin Musume Heart. ¿Pero qué tiene de especial esta serie? Bueno, para empezar, fue lanzada como serie web, o sea, como una ONA, Original Network Animation, el 19 de abril del pasado 2008, y finalizó en noviembre también del año pasado, o sea, ya está completa. Cuenta con 22 episodios y un especial, que salió todo por web excepto el especial, y que es una comedia fumona, con toques medio yuri, y resulta muy paródica también. No a niveles de Hayate, pero es bastante paródica. Bueno, me olvidaba de comentar que los episodios tienen una duración de promedio 13 minutos, que incluye un opening y un ending por cada episodio. O sea, 10 minutos por episodio. Una cosa, capaz que un poco menos. Bueno, ahora sí la historia. Acá la protagonista es una chica de 16 años llamada Sakura Nyankyoku, que entra a su nueva escuela. Ella es totalmente otaku, total y completamente. Lee todo, sabe de todo. Y sobre todo, es fanática muy mal, a nivel muy mal, del cosplay. Bueno, ella, digamos que sería una hermanita menor no reconocida de Konata. Sería una excelente amiga de Konata. Sería una increíble amiga de Konata. Bueno, el día que ella ingresa coincide con la fecha. El día que ella ingresa a su nueva escuela coincide con la fecha de la elección de la presidenta del curso, a la que se postula casi por reflejo. La loca está sentada y dice: bueno, hoy elegiremos a la presidenta del curso. Bueno, yo me postulo. Bueno, sus otras compañeras no están muy de acuerdo. Después de todo, es su primer día y ni tendría que habérsele ocurrido la idea de postularse. Pero ya que mierda. La que más resistencia pone al hecho es su compañera Kuchira Etorofu, digámosle la marimacho del curso. Por cosa de varias horas de sueño menos y muchísima información al pedo, o sea que puede venir una quemada tranquilamente. Porque venía de una quemada, ¿verdad? Ella viene de una quemada privada, en su, se hizo bosta el cerebro. Sakura se fascina mal, se fanatiza muy mal con Kujira, porque resulta que es exactamente igual a un personaje de una serie de Magical Girl que ella veía de chiquita. O sea, te muestran la serie y la loca es igual a eso. Y Etorufu es igual. Bueno, digamos que se emociona al punto del lesbianismo y con el tiempo la cosa no mejora. Pero Kuchira no tiene ni el más mínimo interés en Sakura, y aprovechando que es 275º Dan en el arte marcial privado de su familia, aprovecha para salsearla cuando puede, cuando tiene gana, cuando está aburrida. Bueno, Sakura termina ganando las elecciones, y para meterle un poco de control a la cosa y que no se vaya toda la mierda, ponemos a Etorofu-chan a cargo de la vicepresidencia. Ahora, guiados por su nuevo líder Sakura, a la que conoceremos mejor como Penguin, sus compañeros deben soportar todas sus ideas extrañas sobre nuevos uniformes, lectura obligatoria y varias otras cosas que no quiero anunciar porque la serie es muy corta. A ver, Ya sabemos quién propuso los uniformes de Lucky Star. No, ese fue Taro Basosama. Que Buda lo tenga en su blog. Bueno, detalle que me olvidé de nombrar es bueno, que el fanatismo de Penguin es tan grande que ha ganado un poder único que solamente los muy otaku poseen. O sea, es uno de los poderes que solamente puedes ganar si sos muy otaku. Entre los cuales está. No digo de ella, pero digo, entre los poderes que puedes ganar cuando sos muy otaku tenés. Asimilación casi inmediata de cualquier tipo de información. Gran habilidad en el manejo de armamento. Gran habilidad en el manejo de tecnología. Habilidades de estrategia avanzada. Controlar varios de tus órganos a voluntad, como sea la resistencia para ir al baño, cosas así. Una membrana que se te desarrolla en el ojo que te evita tener que estar parpadeando constantemente para poder ver y no perder el detalle de lo que estás viendo. Yo qué sé, camuflaje, la capacidad de evitar ser notado, cosas así. Son todas habilidades que vos ganás cuando ya estás muy quemado. Bueno, ella tiene una habilidad que le permite que gana la habilidad y el poder de cualquier cosa a lo cual ella le hace cosplay. ¿Eras de la realidad? Creo que es así, ponele, ella agarra y se pone su traje de karate y dice que está haciendo el cosplay de Ryu y empieza a tirar. Y le sale. Es un toque ese cosplay de la amiga. Se pone como de usar el mismo uniforme. Lo único que hace es se cambia un poco el pelo, se pone una cosa y dice: ya, este es el cosplay de Torufku. Y es, ya es 275 Obodan. Es muy interesante lo que pasa. Pero la cosa no termina ahí. También tenemos otros personajes como ser Chachi, que se llama Chachi. ¿Qué es la...? ¿Cantante de los 70? ¿Chachi? Pensé que me ibas a tener cantante de un grupo de cumbia. Chachi, que es una chica que estuvo vagando por el mundo para volverse más fuerte. Y a esta altura, ella vuelve para encontrar a su prometido Etorufku, con la que se comprometió cuando eran chicos, y su mente niega que el hecho de que ella sea una chica. O sea, eran muy chiquitas las dos. Ella se cruza con Etorufku cuando está entrenando. O sea, tendrá 10 años y venía con el traje de karate, no sé qué, y ella queda re... ¡Oh! Dice, no, yo me voy a volver más fuerte para vos. Bueno, y la otra también le sale así de onda, de vez en cuando tira un poco de cásate conmigo, así una boluda así le tira. Y la loca se va, y cuando vuelve es mina. Pues siempre ha sido mina. Pero ella lo niega, lo niega rotundamente. A ver. Ah, de eso también es para vos. A ver. Bueno, otro personaje es Nene Curio, la compañera de clase de Penguin y Torufku, que vive en un templo en la ciudad y posee el poder de la abuela. Es muy interesante el poder de la abuela, pero es grosísimo. Bueno, también tenemos el hecho de que Penguin es la mayor de las hijas de la familia Nankyoku, que es asquerosamente millonaria y ultra poderosa. Y no estaría completo sin un rival, que en este caso el puesto es ocupado por la señorita Mari Chupacabra W. Whitebar. Que le tiene bronca a Penguin por diversos motivos. Y hasta tiene su propia armada de guerreras, que está muy zarpada la armada de guerreras que tiene. Y esto con muchas fumadeces, parodia bastante clásica, ponerle yo que sé, Etorufku es Ranma. Es Ranma, pero sin volverse hombre. Tiene todos los problemas que tiene Ranma. Y a ver qué más le puedo decir. Bueno, el director que se encargó de esto es Hitoyuki Mutsasai, un capo que podemos reconocer que ya ha dirigido cosas como la segunda película de Cardcaptor Sakura, o sea, La Carta Sellada, Love Pheromone, la serie de TV de Records de Lost War. Pero más importante de todo, lo reconocemos por haber dirigido Shinobuden. Bueno, más datos locos. Tenemos que la Seiyuu de Penguin es Azusa Kotoka, que también canta el opening y el ending de la serie, y es responsable por haber hecho la voz de Hitomi en Strawberry Panic, que acá lo tenemos a Ansel, que terminó de ver Strawberry Panic. También tenemos, bueno, por acá también viene el lado del lesbiano de ella. También hizo la voz de Yumeno Uta en lo que es toda la serie de Negai My Melody, que esto la mantuvo muy entretenida, de la serie larguísima. Bueno, también tenemos que la Seiyuu de Toruppu, que también tiene un prontuario muy interesante, ha laburado en Air Gear como Ringo, en Hatsukoi Limit como Ayumu. Hola, más destocable Tanarot en Makademi Washoi. Que ahí también viene el lado de la violencia. Todo viene por su propio lado. Para los nichos de todas clases, tengo el orgullo de comentarle que la serie ya está totalmente fansubeada y lista para descargarse por parte de nuestro afiliado KKF. Y por supuesto, la calidad en DVD es muy superior a la que se proyectó en la web, así que pueden verla tranquilamente, tiene muy buena calidad. ¿Qué les puedo decir? Es muy buena, es muy corta, o sea, se mira en un pedo. Échenle un ojo. Lo que tenía que haber sonado antes es el ending de la serie, que es Yurete Hashite Afure-chan o Mikaku no Penguin Musume. Y ahora los dejo con el ending, que con el opening digo, que es Renai Shiryu Shoujo, que también es muy fumón y está muy bueno. No, los open y los ending no representan la serie, pero están muy buenos. Thank you. dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Y aquí estamos, hemos llegado nuevamente a un final de Dígalo con Mímica. ¿Viste? ¡Qué espacio! Bueno, hoy no tengo ganas de hacer el anunciador ni nada por el estilo, así que háganlo ustedes. Hoy estoy muy paja. Sobre todo porque no vení nunca para hacer este tipo de cosas, pero... Tarde, muy... No, no, perdón. Cero no llega tarde ni temprano. Llega la hora exacta que quiere y cuando se le da la regalada gana. Y te curtís. Ahora sí, esta semana no va a haber sorteo. Pueden ganarse todo lo que quieren después de todo lo anterior. Recordemos el sorteo de Higashi no Eden y todos los otros no los tengo en mente, pero ya saben que están. Les sorteamos completitas, sin ninguna falla, Higashi no Eden, y nos tienen que decir qué harían si estuvieran en bolas, en la calle, en Estados Unidos, con lo único sobre sus cueros, un saco rojo de mina. Hace frío, hace mucho frío. Hace mucho frío, está en invierno, las cosas se encogen con el frío. Eso no suena tan bien, pero es exactamente lo que pasa. Y se cruza, la primera persona con la que se cruza, o mejor dicho, la primera persona que le piden algo de lo que sea, es a un ejecutivo yankee, lo tienen que convencer. ¿Qué le dirían para que esta persona les entregara sus pantalones? Vas con onda, hay mucha gente, la avenida está llena, es hora pico, hace mucho frío, ustedes están en pelotas. Por la excepción de ese cómodo, incómodo saquito rojo de mina. Díganos, ¿cómo harían para que un ejecutivo yankee les dé sus pantalones? Y no solamente eso, los salude y les dé buena suerte con toda la onda del mundo, como si al tipo le hubieran regalado 1,000,000 euros. Y no digo dólares porque el euro está más caro. Libres esterlinas. Las libras de esterlinas están hechas de oro, más vale, son más caras. En fin, ese es el sorteo de la última vuelta, así que recuérdenlo y participen para variar. Y a todo esto les recordamos que somos de Rosario, Argentina. Por lo tanto, cualquier cosa que esté fuera de nuestra frontera está lejos de nuestro alcance. Y casi cualquier otra cosa dentro de nuestra frontera también está lejos de nuestro alcance. Más o menos lo que dijo nuestro estimado Once, pero con más onda y menos insulto. Menos violencia. Todo esto, quiero saludar al Pato, que siempre participa. Ya sabe que no le puedo mandar nada. Un saludo a Edux, que estamos a punto de cruzárnoslo, pues ya el Anime Friends está cada vez más cerca. Ah, y recuerden que para participar del sorteo solamente tienen que mandar un mail a Persona Se Cae. Quiero participar del sorteo. Si quieren todos los sorteos, me tiran todas las consignas a personasecae@gmail.com. Me tiran la respuesta y el número de documento. Si ganan, tienen que ir a pasar a buscar el premio al local de nuestro oficiante, que es Puro Comics. 3 de febrero del 1100, damas y caballeros, pregunten por Paul. Y otro detallecito. Allá, el señor Paul le va a incluir un premio yapa aleatorio que él elija. O sea, no se pasen de vivo. Y otra cosa, esto no les cuesta nada, es tipear un mail. No les cobramos absolutamente un centavo por esto, gente. Participen, por favor. Demuestren la poca paja que tienen, la carencia de inteligencia que creemos que ustedes no tienen. Es por su bien. Sí, sí. No, terminemos con esto. Manda cualquier otro tema que tengamos en la cartelera. もすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。